RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, bandita. Bienvenidos a otra emisión de su Reset Lounge. Creo que esta noche contamos con casa llena. Mi nombre es Otro Nivel en el argot digital, pero me pueden llamar Paco como gusten. Les recuerdo mi Twitter es @otro_nivel para que ahí nos manden pues lo que piensan acerca del programa o cualquier otra cosa. Voy a presentar a la gente que me está acompañando esta noche. La cual, pues, es, pues ya saben, el equipo, como lo dije en el lunes, el equipo sin nombre, el equipo de los ponis, el equipo de que da diagnósticos, así que. De los ponis. Voy a comenzar con el equipo de los ponis, el más ferviente admirador de My Little Pony, que su nombre es Choco Chocorito. Dinos qué ha estado jugando esta semana, Choco. Pues hola a todos los que están en el chat y los que nos oyen en el recalentado. ¿Qué he estado jugando? He estado jugando Dying Light, un juego de zombies, como me gustan mucho los zombies, pues adquirí el juego y está entretenido, y está para pasar un buen el rato, y yo lo juego estilo sigilo parkour. Muy bien. muy bien. Es también de Deep Silver, ¿no? Este sí, así es. Ok, pues tendremos la reseña próximamente con el Choco, ojalá que hagan un Reset Juega, y donde tú y el Ice ahí batallen contra los zombies por su amor. Estaría muy padre. Por su amor. También, bueno, pues ligando a la persona del Reset Juega es el tío Ice. Ice Baby. Ice, dinos que ha estado jugando, por favor, y buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, ya saben, nuestro lonchecito. ¿Qué hemos estado jugando? Hemos estado jugando un poquito de Horizon. Hemos estado jugando el DLC de Assassin's Creed Unity, que se llama Dead Kings. Ya pudimos probar un poquito más de la beta de Battlefield Hardline. Se ve bien. Por ahí tenemos pendiente un Reset Juega, entonces yo creo que próximamente vamos a estar ahí haciendo otra vez acto de presencia. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo en estos días, muchachos. Ok, eso es perfecto. Ahora también vamos a continuar con pues el doctor de los videojuegos, el señor Doctor Gamer. Claro que sí, aquí entregando las recetas, banda, buenas noches. Les doy la bienvenida con el equipo de los del launch más metrosexual. Y pues nada, ¿no? Bienvenidos acá a toda la banda. Y pues yo he estado jugando Life is Strange. Un jueguito que es de esos de donde vas ahí eligiendo, vas tomando decisiones, van tomando acá consecuencias. La neta está muy chido, no esperaba mucho de este juego, pero la neta la historia me envolvió. No es nada del otro mundo, pero pues es un jueguito que ya estarán viendo la reseña ahí en Reset. ¿Es un juego donde tomas decisiones? Así es, efectivamente. Ah. Tenemos que estar checando ahí. Puede parecer aburridón o medio meloso. Pero para eso tengo la vida. Juego. Para eso tengo es como jugar vida. Con mi vida, ¿no? Para eso tengo la Ice. Tomar decisiones, güey. Que el Ice tome las decisiones, güey. Para eso tengo Ice, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero fíjate que está entretenido, ¿eh? Yo creo que el punto más fuerte del juego es la historia. Es la historia, yo creo que es lo que va ahí a sobresalir. Porque si no, el modo de juego está como que muy simple. Para los que buscan retos, pero no, está la historia está muy, muy chida. Ok, perfecto, bueno. Pues continuando con la gente, digamos que un poquito extravagante, vamos a continuar con el millonario del grupo. Y digo millonario porque Ricky Ricón le sirve el desayuno en su casa, entonces nomás ahí para que se lo chequen. El buen Marquito, también conocido como Submarco en el Twitter. Marquito, por favor, ¿qué has estado jugando? Ah, también me conocen como el Free Pants, pero bueno, estamos intentando entrarle al Battlefield. Apenas lo terminé de descargar, pero pues vamos a darle una checada y a ver si me les uno a las partidas en línea en el reset juego. Ah, sí, sí. Vamos a ver si se puede armar y pues igual ya estamos listos para otro lonchecito y pues si me permiten voy a mandar un saludo a Galletita que nos va a escuchar por ahí después. Galletita. Ay, chocolatito. Gracias, Malvavisco. Yo puedo mandar un saludo. Chocolate. Sí, sí, sí. Sí, adelante. Un saludo a Hielito. Ay, te quiero, Hielito. Ay. Y el Ayo va a decir, ay, un saludo a mi chocolatín. Chocotito. Choco que se llama Gabriel. Bueno, no es muy obvio. Gabriel, que termina en erito, ¿no? Pero bueno. Este tipo de cosas, banda, donde nos están escuchando, no se preocupen, no somos gays, somos metrosexuales. Es normal en nuestra comunidad. Metro. Y bueno, ya para terminar las despedidas, que ya nos tardamos un poquito. Las despedidas, ¿eh? Vámonos, ya nos vamos. El podcast más rápido de la historia de Red. No se crean. Pues vamos a presentar a Trapsam, que también, bueno, Traps es el comentarista, crítico y conductor del Cinemás, o Cine Plus, como los muchachos le dicen. Así que, Traps, por favor, ¿qué has estado jugando esta semana? Pues, ¿qué onda todos? Buenas noches, ya estamos aquí listos para estar en el lonchecito. ¿Qué estaba jugando? Pues ya puedo presumir de que ya le saqué el platino al de Gundam. Eso ya lo he dicho, creo que hace 15 días. Eso no lo dijiste hace 15 días. Sí. ¿Ya ahora... el platino a Gundam Traps? Sí, ¿qué ya pasó? No, pues es que ya es como robo los platinos de los robots gigantes, pero no, el que ya le saqué el 100% el juego fue Lego de Hobbit, ese ya ahora sí ya lo tengo listo para que lo pueda revender, y ahorita le estoy tratando de sacar lo que me faltaba de Lego Star Wars, que pues fue mi primer juego de Lego, Lego Star Wars, el Original Saga, pero lo compré después con el compilado del The Complete Saga, y pues ya nomás me faltan algunas búsquedas y un nivel que no sé cómo sacar el 100% para sacar así absolutamente el 100%. Y pues es lo que estaba jugando. Excelente, Traps. Pues muchísimas gracias por estar así todo el equipo completo. Siempre invitábamos al Dr. Gamer y le decíamos a las 10:30, entonces por eso no venía. Y lo siento. Pues ya, vámonos al primer corte musical con el señor Crush en los controles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Saludos a la gente del chat, que si alguien me puede dar con la gente del chat, por favor. No. DJ Crush. Sí, pues, ¿alguien tiene el chat abierto, muchacho? Sí. A ver, saludos, por favor. Abierto, a ver, espérame, déjalo, va, bro. El payaso Plavas, Futuro Hello, Indie Linux, Cosmo de Submarco, que bueno, ya saben que soy yo, Medina y Omar SDT. Ok, Omar. Pues bienvenidos a todos. Ya llegó a Medina, a Submarco, a la guapísima de Nelly, a Cosmo, a Omar, Cosmo, que también está por aquí, a Futuro Hello. Seguro al rato llega mi Tlantecutli. Ya levantó las copas, Futuro Hello. ¡Salud! Excelente. Bueno, pues le recordamos nuestras redes sociales, que es www.facebook.com/reset.tv, en youtube.com/resetmx, en Twitter, que estamos en @resetmx, y en la página principal, que es www.resetmx.com. Ahí para que nos puedan visitar, comentar, compartir las noticias, verlas también, que es obviamente el objetivo, checar los podcasts, las reseñas y todo lo que subimos de contenido, que últimamente ya está llenando un poquito más. Vámonos ahora sí con el primer corte musical. No recuerdo quién es la canción, pero creo que es de Trapsam y es algo de Lego. Así que, pues chéquenla. Regresamos en un momento con las noticias. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you live. blossom. My body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win, and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dreams. Blue skies, bouncy springs. We just named two awesome things. A Nobel Prize, a piece of string. You know what's awesome? Everything. Dogs and fleas. Allergies. A book of Greek antiquities. Brand new pants. A very old vest. Awesome items are the best. Trees, frogs, clogs. They're awesome. That's awesome! Everything you see or think or say is awesome! Everything is awesome! Everything is cool! Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por el primer corte musical. Y vamos a comenzar rápidamente con las noticias. Sony estuvo haciendo algunas ventas de garage y le fue bien vender algunas algunos estudios, así que Choco nos va a comentar un poquito más al respecto. Así es, después de 20 años, Sony se deshace de Sony Online Entertainment. Así es. ¿Qué? No puede ser, Choco, cuéntanos más. ¡No! ¡Claro! Entonces, títulos como EverQuest y H1Z1 ya podrán estar próximamente en Xbox One, ya que este estudio, pues al ser vendido, ya perdió la exclusividad que tenía en PlayStation, entonces ya puede desarrollar en otras plataformas. Y también cambia el nombre del estudio de Sony Online Entertainment a Daybreak Game Company LLC. Así que, pues mala noticia de que lo haya vendido Sony. Buena noticia para nosotros, los que no tenemos tantas cosas de Sony, porque ya vamos a tener juegos y propuestas de ellos. Así es. Así bueno, que opinan. Excelente. Eso bajo el supuesto de que lo lleguen a lanzar para Xbox. Digo, ahorita ya son libres. No, ya anunciaron en su cuenta oficial que ya van a estar haciendo juegos de Xbox One, ¿sí? ¡Free for all! Ah, no. Free for all, pero. Es otro tipo free for all, güey. Pues veamos qué tal le resulta pues esta venta a Sony. Y pues, ya, pues no pasa nada, ¿no? Estudios van, estudios vienen. ¿Cuántas veces todos nos acordamos de Rare? Y pues solamente vivimos de nostalgia, ¿no? Porque ahora ya los juegos de Rare, pues nada que ver con lo que hacían antes. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Pues que qué mal, ¿no? Sí, pues un cheque menos que pagar, ¿no? Es básicamente. Sí. Pues de hecho. Y sí, luego bueno. Aparte pues Sony ha tenido que soportar pues todas las broncas que han causado Sony Pictures y los hackeos que causó una loca entrevista, entonces de algún lugar tenía que salir el billete para poder soportar tantas pérdidas. Sí, definitivamente. Y pues bueno, así son las reestructuraciones como la que Sega hizo últimamente, que la cual pues ya estaremos hablando más profundamente. Y continuamos rápidamente con algo de Lego, que ya lo que anuncia Lego, pues ya no me sorprende. Ya Lego hace de todo. Y van a haber juegos nuevos para esta temporada de Lego. Y Traps nos va a decir, pues, qué juegos nuevos son. Pues sí, porque ya vimos que el año pasado LEGO siguió haciendo juegos y la verdad es de que en los últimos años pues algunos sí han gustado, como el de LEGO Marvel Super Heroes, y ahí también pues tenemos que el año pasado salió LEGO The Hobbit, que pues se me hizo muy bueno el juego, la verdad es de que tuvo muchas mejoras contra los juegos anteriores, y también tuve la oportunidad de jugar LEGO Batman Beyond Gotham, que pues ya lo platicamos en un lonchecito hace algunos meses, y vamos a ver que LEGO ahora va a invadir una nueva franquicia que es Jurassic World. O sea, va a ser un juego basado en las películas de Jurassic Park y obviamente la película que va a salir en mayo, que es El Mundo Jurásico, lo cual pues ya nos dieron un poquito más de información el día de hoy, en un teaser en donde vemos cómo se ve una animación del Tiranosaurio Rex de la película pues en forma de fichitas, pero también aquí vamos a ver de que no nomás vamos a andar jugando con los empleados y los científicos del Parque Jurásico y del Mundo Jurásico, sino también vamos a poder jugar con los dinosaurios, ¿no? Vamos a poder destruir cosas con el Tiranosaurio Rex, vamos a andar comiendo gente con los Velociraptors, volando como los pterodáctilos, o incluso sacando al nuevo dinosaurio híbrido que se va a ver en Mundo Jurásico. Entonces, por un lado, este juego que va a salir para mayo, poquito después de la salida de la película, pues yo creo que va a ser un producto, va a ser así que va a llegar en el momento indicado para incluir una nueva franquicia con LEGO. Para el verano, bueno, de hecho para otoño más bien, va a llegar un juego también basado en otra serie de películas, pero esta vez en las películas de los Avengers. Como ustedes saben, ya habían hecho un juego de Marvel Super Heroes, pero este juego de LEGO Avengers va a estar más bien basado en el universo cinemático de Marvel, lo cual pues De entrada de cajón vamos a tener las dos películas de Avengers, tanto la de la película del 2012 como la secuela que es Age of Ultron, que vamos a ver en abril, y dijeron que va a haber más, ¿no? Y eso más puede significar que a lo mejor vamos a andar viendo algo de Iron Man o del Capitán América en sus películas separadas, o hasta de Thor, y no duden que hasta secuela de los Guardianes de la Galaxia. Finalmente es el universo cinemático Marvel y pues en LEGO todo es posible, ¿no? Podemos jugar con los héroes, con los villanos y, ¿por qué no? Hasta podemos jugar con Groot si Marvel los deja, ¿no? Todos estos dos juegos van a salir en las consolas de Microsoft, Sony y Nintendo, que están que todavía siguen en circulación, y además de la PC, ¿no? Además vamos a tener otro juego que para el 3DS que se llama LEGO Ninjago Shadow of Running, basado en la serie de televisión Masters of Spinjitzu, en la cual pues vemos ahora sí que pues los jugadores van a poder utilizar las habilidades del Spinjitzu para poder desarrollar habilidades ninjas y resolver los acertijos y vencer al enemigo. Sale el próximo mes de marzo para el 3DS y para la PlayStation Vita. Y para los celulares, pues bueno, hace una semana salió la versión para los dispositivos iOS del juego de la gran aventura LEGO, juego que ya habíamos visto en las consolas el año pasado, en la cual pues está basado en la película, que pues fue un éxito rotundo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y que no fue nominada al Oscar por preferir una película que no tuvo tanto éxito como Son of the Sea, pero bueno, eso es asunto del cine más. Y para los próximos meses también los usuarios de iOS, o sea iPhone, iPad y iPod Touch, van a poder jugar LEGO Batman Beyond Gotham, que va a ser el segundo juego de la serie que llega a los dispositivos móviles de la serie de LEGO Batman, y que pues está basado en el juego del año pasado que platicamos aquí mismo en el lonchecito. Entonces, hay mucho de LEGO. O sea, LEGO, en resumen, Traps, LEGO está en todo. Sí. Casi el señor negocio se apoderó de LEGO. Si usted sintió un déjà vu de que esto era el Cinemas, no es el Cinemas, es el Lounge. Nada más que Trapsan se transportó. Así que como Trapsan ya nos dio toda la temporada de juegos de LEGO, quiero no comentarios manches. Rápidos, por favor. No, pues que qué onda con los de LEGO, que paren, ¿no? O sea, por favor, ya veo de LEGO de Jurassic Park, al rato va a salir LEGO de las 50 sombras de Grey, o sea, ¿qué pasa? LEGO me ganaste el chiste. LEGO de Final Fantasy. No, bueno. De las películas de Lars von Trier. No lo dudo. Que paren, por favor. Bueno, LEGO aquí, LEGO pues allá. O sea, al rato vamos a estar como en la película. Todo es increíble. No jodan. Son divertidos. Son divertidos, pero en pocas cantidades. Como todos los excesos son malos. Claro, sí. Que pare LEGO, por favor. ¿Algún otro comentario rápido? Marquito, tú que hablas mucho. No, pues a ver qué sale. Gracias, Marco, gracias. La verdad, no le entro mucho a lo que es LEGO, pero ya como a los 5 o 10 minutos ya digo, no, pues este es juego de niño. Pero te dan puntos gratis o trofeos, eso está padre. Son muy fáciles de sacar al 100. Y bueno, ya que no tenemos algún otro comentario... Pues, alguien le dolió, le ardió algo. Pacha. Son muy fáciles. Sí, pero pues ahora sí no dejan de ser divertidos. Bueno, ya no, no, sin duda son divertidos. Sin duda son muy, muy divertidos. Y pues ya, esa fue la noticia de Traps. La tercera noticia de la noche va a correr a cargo del buen Dr. Gamer, que es algo de que ya Google Glass ya bailó un oso, pero sabroso, ¿no? Ya me lo mandaron, pero a su casa. No, pues a su casa hasta donde no sé. No, ¿qué quieres que yo te diga? Mira, en primera ya me andan hablando por acá en el teléfono. Y en segunda, pues mira, las Google Glass de plano no han tenido el impacto que se esperaba. Yo me acuerdo cuando nos anunciaron, no manches, o sea, no, Google Glass, güey, o sea, uff, el gadget del futuro está aquí, lo vamos a vender. Y de repente empezaba a pasar el tiempo, se lanzó incluso una como tipo de preventa, o sea, llamados las Google Glass Explorer. Desgraciadamente su precio pues era algo elevado y no estaba al alcance de muchas personas más que para Marco seguramente. Y y pues nada, o sea, simplemente que se dejaron ahí y ahí quedaron. Actualmente ahorita las Google Glass están el proyecto está congelado. No se ha cancelado, aclaro, porque se ha invertido mucho dinero en las Glass. De hecho a mí se me hace un desperdicio que se haya congelado el proyecto. No sé si se deba a que los costos de fabricación de las Glass todavía no sean comerciales, que yo no me puedo creer eso porque con los avances que ha habido tecnológicamente hablando, varias cosas se han hecho muy accesibles económicamente hablando, entonces tiene que haber algo más de trasfondo, me explico, en el caso de las Glass. Se me hace un gadget muy interesante porque debo también de comentarles que las Glass no son precisamente unas gafas completas, el proyecto cuando iniciaba eran unos lentes completos. Ya después nada más era un pequeño cubito que tú podías agregárselo a tus gafas, o sea, a tus lentes Ray-Ban, si quieres. Y ya lo podías, lo podías adaptar a cualquier tipo de lente, ¿no? Entonces era algo bastante chido, algo que la verdad a mí me llamaba mucho bastante. Yo estaba muy ilusionado con las Glass. Pero Patrick Pichet, dije que es uno de los miembros de Google, dijo que pues el futuro de las Glass está muy, muy incierto. Y que por el momento el proyecto está congelado, no está cancelado. Porque pues esperan que conforme pase el tiempo se les ocurran más ideas. Yo no sé qué ustedes opinan de esto, pero pues yo no sé qué más ideas se les puedan ocurrir. O sea, ¿qué esperan a que vengan los Reyes Magos y les den ideas o qué onda? Probablemente evolucionarán en algo. Los costos probablemente son muy, muy, muy caros porque era un prisma y con el prisma reflejaban todo este asunto. Pero pues habrá que esperar. ¿Algún comentario extra, muchachos? Pues la verdad es que Google ya... Google sí se anda bien depresionado, pues ya con el anuncio que hizo Microsoft, por otro lado que Facebook anda con su Oculus Rift, y pues todo el mundo quiere un pedazo de ese pastel de andar viendo ahora sí que las computadoras de una manera virtual, y pues sí, la presión ahora sí le cae a Google de que sus costos de producción son tan altos que tiene que buscar una alternativa, ¿no? Así es, pues que recuerdo que los Explorer estaban en un precio como de $1,000-$1,200, lo cual sí es una lana, y además solamente funcionaba en Estados Unidos. Como siempre, ¿no? Sí. Sí, yo supongo que tener tu mapita así viéndolo en tus lentes ha de estar muy padre. Pero el servicio de Microsoft es totalmente distinto. Creo que ese es como más hogareño, van por algo así. Y Google Glass lo querían poner como una moda para poder pues, que la usaras en la calle. Pero pues todavía no hay mucha infraestructura para eso, ¿no? Efectivamente, sí, de hecho, pues imagínate, o sea, se tendrían que tener un servicio de conexión de datos Wi-Fi o celular, un crossover bien interesante, pero de todas maneras, imagínate, el costo de tu Google Glass, el costo del servicio, porque además las telefónicas no van a querer cobrarte $10 por eso, sino seguramente van a querer dejarle caer el diente a todos aquellos incautos que probablemente lo iban a comprar. Entonces sí va a ser una lanísima, realmente una lanísima, a pesar de que, estemos tan acostumbrados a los servicios de datos de aquí que son deplorables, y también allá tienen sus problemas, es así como que la broma clásica de problemas de primer mundo, pues probablemente allá sí los tengan, acá tenemos de tercero, por así decirlo, entonces, pues sí, va a ser como que una lanita ahí pesada, ¿no? Iba a ser como los planes que luego tienen para ciertos teléfonos de cierta manzana que te quedas así de, ¿y por qué me cuesta $1,000 más caro? Y sale casi, casi igual. Estamos hablando de la compañía que está en todo México, ¿no? Algo así como la de, como la que dice que alguien estuvo todo su territorio. Esa precisamente, lástima, mira, a mí la verdad me da lástima porque a mí se me hace un proyecto bastante interesante. Creo que está un poco adelantado a su tiempo, pero pues ay, sí, desgraciadamente. Como si tuvieras uno, te hubieran quitado el servicio, o sea, que sé qué. Lástima para los. A mí me gusta, a mí me llama mucho la atención. Mira, cuando yo vi lo de Microsoft, digo que qué chido que se pueda hacer todo lo que Microsoft está intentando con sus, no sé qué, HoloGlass, o lo, no me acuerdo cómo se llaman, HoloLens, creo. Está muy padre, pero esto de las Glass iba un poco como decía este. ¿Quién lo estaba diciendo? Creo que era Crush, ¿no? Cierto, se me va. Era más como para salir a la calle y todo. Perfectamente se impuso más como una moda de cierto teléfono con la manzana. Donde nada más era estar gastando el dinero a lo tarugo. Y se empezaron a jalar por ese camino. Y yo también siento que es más esa situación, ¿no? O sea, yo creo que si le pueden dar un enfoque más, ¿cómo lo puede llamar? Común para la gente normal. Más accesible, hubiera sido más chido. A mí sí me hubiera gustado, la verdad, tenerlos. Lástima, porque seguramente Marco no me va a querer prestar los suyos. Marco tiene dos ediciones especiales de estas madres. Pero bueno. Pero es Marquito, edición, ya que ya sabemos que Sayajin. Marquito detiene de mayordomo a Ricky Ricón. Sí, sin duda. Y bueno, ya vamos con la última noticia, que esa me toca a mí, pero antes de, quiero mandar un saludo a la guapísima de Nelly, que por ahí me lo pidió Ice hace ratito. También nos comenta que está Silvestre Díaz, está en Mixler. Saludos al Silvestre. ¿Alguien, algún otro comentario del chat, muchachos, que vean? No. ¿No? ¿No? Hoy no, la gente le escribe. El de Linux, que dice que quiere su teléfono con Ubuntu, que sale este viernes. Suerte con eso. Así es. Sí, suerte, que Dios te agarre confesada, mija. Amén. Dice Futuro Hello que Mortal Kombat X está en 999 en Steam. ¿Qué más? Eso es lo que dice Futuro Hello. Y barato, como diría el candidato alcalde de Guadalajara. Sí, sí. Dice Cosmo que cuando le va a contestar Choco, no sé qué, ahí Choco te están hablando. A ver, ¿qué? Después le contesto. Cosmo te está pedaleando la bicicleta, ¿qué tranza? Pedaleale, Chu, pedaleale, güey. Bueno, la última noticia es algo que apareció esta semana en el Nintendo Direct. Bueno, antes del Nintendo Direct apareció unas imágenes para Xenoblade Chronicles, que va a aparecer para New 3DS para la semana de abril. Lo cual pues me pone muy feliz, ya que yo no tuve la oportunidad de jugar Xenoblade Chronicles en el Wii, que es originario de esa consola por ahí del 2013. Y vi las imágenes, al parecer va a haber un poquito de mejora gráfica, ves un poco los menús, es un juego de RPG con un poquito de acción, un juego muy muy rápido. Y pues aparece para la segunda semana, para el mes de abril. Se supone que para Japón llega el 2 de abril y para América no tiene fecha de salida, pero se supone que llegarán unos días después. Por ahí si ya compraron no algún. No va a llegar. No tiene que llegar. Ya estoy ahorrando para que sea mi regalo de cumpleaños, así que no puedes hacerlo. Si no, tú vas a tú lo vas a importar y me lo vas a regalar. Correcto. No va a llegar para hacer imágenes a los seguidores. No, espero que no. Ojalá que haya alguna edición especial de New 3DS. Porque toda la gente hoy compró toda la de Zelda, entonces ya no hay. Y aunque no, la verdad es que no me importaba tener ahí la consola de Zelda de Majora's Mask o la máscara de Majora. Pero pues ahí está la noticia, algo de Xenoblade. Yo creo que son imágenes, no hay mucho que comentar. Pero la metí porque me gustaba el juego y pues quería comentar, quería decirlo así en el podcast, ¿no? La metí porque me gustó. Sí, la metí porque dije, de ahí es, por convivir. Así que pues ya vámonos al segundo corte musical, a algo de el mejor RPG pues de todos los tiempos para muchos, algo de Super NES. Ahorita nos van a decir qué juego es, y esta la escogió Choco, como dice Choco aquí siempre, Choco se rifa, a veces. Así que vámonos con el segundo corte, volvemos a la reseña, que también va a estar muy rápida, porque tenemos un tema muy interesante, o por lo menos a mí me parece muy interesante, y ya, música, regresamos. Thank you. Excelente, pues es algo de Chrono Trigger, este juego de Super NES, producido por y desarrollado por Square o Enix, no, Square Enix, así ya no importa, siempre ya es Square Enix. Esta canción escogió Choco y es el tema de la ranita, para que pues, se hayan deleitado, espero que se hayan deleitado con esta bonita canción. No les digo el nombre porque todos le ponen cualquier nombre, ranita, rana, René, o sea, entonces cualquiera fue el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿no? Yo le hubiera puesto René. Y ya, esta noche vamos a tener la reseña de un juego que apareció, que está para todas las consolas, Xbox One, PlayStation 4, Wii U, y ya. Y hay para PC, este juego se llama Chariot, y me toca a mí la reseña, lo cual pues es algo nuevo, porque yo nunca reseño. Pero pues ya vámonos rápidamente. Chariot es un juego de puzzles donde tomas como protagonista a una princesa y a su novio, básicamente, lo agarra de mandilón. Y el chiste del juego es que tienes que llevar los restos de tu papá o tu rey a un lugar para poder enterrarlo, digamos que con estilo, ya que lo encuentras así como en un basurero, en un lugar todo feo, y dice, ¿cómo es posible que yo, siendo un rey tan bueno, esté en este cuchitril, no? Llévame a un lugar que sea digno de mí. Y el chiste es que te avientan una carreta con los restos, con una carroza fúnebre, literalmente, y el chiste es empujar en la carreta pues por todo este laberinto, que van desde minas con diamantes, minas con fondos boscosos, lugares llenos de lava. Y básicamente ese es el juego. Tienes diferentes alimentos que un pequeño esqueleto cantarín te va regalando. El humor, la verdad, es que es muy muy bueno. Yo lo jugué en inglés, no sé si esté igual o si esté mejor la localización, pero yo creo que no. El idioma original siempre es mejor. Y el humor, pues me la pasé riendo cada vez que hablaba con el rey y todo ese asunto. Vas empujando la carreta. Obviamente, pues los puzzles se van poniendo más difíciles. Hay unos puzzles donde, por ejemplo, hay unas partes como azules donde solamente puede pasar la carreta, ¿no? Hay otras partes verdes donde solamente puedes pasar tú y la carreta se va atorando. Tienes un lazo, tienes una espada para pelear con enemigos, que en principio son como pequeños murciélagos que aparecen cada vez que haces ruido. Y conforme vas avanzando van apareciendo otros dos o tres tipos de enemigos. La verdad es que no son ninguna dificultad. Es más dificultad poder andar jalando tu carreta, levantarla, subirle a veces algunos ítems que necesitas para poder avanzar en el juego. Hay también, ya saben, el clásico switch, que tienes que poner la carreta y subirte tú para pues que se abra la puerta. Eso sí está difícil, ya que hay varios switches en diferentes niveles. A veces hay más de 4 en uno. Y es muy importante que sepas por dónde o por qué caminos tomar. De hecho, hay intersecciones donde se abre la opción para que juegues con otra persona. Pues yo como soy Forever Alone, pues jugué yo solito. Así que, pues no pude acceder a esos niveles. Sí, güey. Sí, es algo triste. Y básicamente, pues, tienes que alcanzar al final del dungeon. Cada vez que vas avanzando, te van dando moneditas que se van juntando a tu carreta, se van jalando solitas. Y con esas monedas compras power-ups para tu carreta, para ti. Por ejemplo, hay un gancho que te ayuda a sostener la carreta por cierto tiempo. Te van dando habilidades. De hecho, no sabía que me podías subir a la carreta cuando ibas así como atorado con tu lazo. Así que lo descubrí poco a poco. Entonces, sí me costó trabajo. La duración va de 4 a 5 horas. Si eres bueno, yo me tardé, por ejemplo, 40 minutos en uno. Entre que ver, aparte de que tenía que ver por dónde ir, porque te abren varios caminos. Tienes que saber por dónde, porque de repente metes a un camino y resulta que ese era el camino para dos jugadores, ¿no? O que ya no puedes avanzar por ahí y que tienes que regresar, lo cual pues sí es molesto. Hay ciertos checkpoints que son como tumbas, que cada vez que pasa aparecen. Y hay unos cráneos también que te van dando, que también te van sirviendo para tu aventura. Y pues yo creo que eso es el juego en general, a ver, lo cual pues me lleva a hacerles preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al juego? Yo, más que nada comentar, digo, yo tuve la fortuna de tener a alguien con quien jugar. Y te lo restriega en la cara, déjalo, güey. Te lo restriega en la cara, es maldito. Ajá. Y Yo creo que ahí es donde luce un poquito más el juego, porque si bien tú puedes jalar con tu carretilla haciendo uno, pues ahora sí que aplicas la lógica que tú generas siendo una persona y no te presenta gran problema. Pero ya cuando son dos personas, hay ciertos, en los escenarios, ciertos como gemas especiales que son cooperativas, donde te tienes que poner de acuerdo con la otra persona para alcanzarla. Y eso significa que tal vez los dos se tienen que poner una piedra y tienen que jalar entre los dos al mismo tiempo la carretilla para que dé como un pequeño saltito y agarre la gema. Y es ahí donde es más entretenido el juego, porque entre que uno que jala la carreta mal, uno que jala de más, uno que pone un pico y lo quita, entonces genera un poquito ese caos cooperativo en donde más ayuda el que poco estorba. Entonces, ahora sí que para añadirlo, si tienen la oportunidad, si tienen algún amigo, familiar, alguien querido con quien puedan jugar, se disfruta mucho más este juego. Paco? Ok, eso fue la parte bonita del juego, y también tengo partes malas, lo cual pues debo de mencionarlo, ¿no? La parte mala del juego es que, por ejemplo, de repente te quedas sin música. O sea, vas avanzando, se escucha una tonadita y ya no hay música. Solo escuchas tu carreta, los pasos, los movimientos que hagas con ella. Yo lo jugué para Wii U y yo dije, bueno, pues si tengo la tableta, el Gamepad, veo la tele y en el Gamepad va a aparecer el mapa, cosa que no aparece. Ves exactamente lo mismo que ves así en el mapa, tienes que poner pausa, buscar el mapa y ya ves por dónde vas, ¿no? Y dije, bueno, pues si tienes otra pantalla, ¿por qué no lo ocupas así? Poner es lo que mapa yo te iba a comentar, arriba. Eso es a veces lo que pasa con los desarrolladores para cuando hacen juegos para el Wii U, teniendo la triste tableta, les vale gorro y no lo ocupan. Así es, y dije, bueno, pues por algo habrá sido, pero pues a mí se me hizo un desperdicio ahí, pues básicamente de uso de control, que de por sí no lo usamos mucho, y ahora que te quiten eso de usarlo como mapita, pues está mal. Y yo creo que solamente esos son dos puntos malos, que me pasó. Yo creo que todo lo demás, sin duda, vale la pena. Está a un precio muy accesible en la eShop, yo lo vi en la eShop básicamente, pero debe estar al mismo precio. Estaba por ahí por los $14, no es mucho dinero. 160 pesos, ¿no? Ah, por un juego yo creo que está súper padre. Sí, por ahí. Y algo que sí me gustó mucho es lo visual. La vez que el juego está increíble en lo visual. Sin duda los desarrolladores hicieron un excelente trabajo con esto. La verdad es que el juego es sumamente bonito y eso no lo discuto. Así que si tienen chance de probarlo, como dice Choco, jueguenlo con alguien más. Y van a ver que se van a divertir muchísimo jugando Chariot. Es un gran juego, barato, les da mucho replay value porque también hay caminos alternos en los niveles. Es como un Metroidvania, ¿no? Ya que tiene cierta habilidad, ya puede ir avanzando hacia el juego, más hacia adelante. Entonces, vale la pena que lo chequen. Y pues ya, esa sería la reseña de la noche. ¿Alguien tiene alguna otra duda, muchachos? Moraleja, no. Tengan amigos, ¿no? Siempre y cuando sea bueno jugando, si es malo o no. Sí, digo, también para darle sus apes. Un dato es que si quieren adentrar a alguien que no es muy adepto a los videojuegos, este juego es muy bueno, es muy accesible, porque tal cual nada más tienes que jalar, empujar y saltar. Entonces sí, está muy sencillo para arrastrar, jalar, empujar, arrastrar, subir, levantar, o sea, es muy muy sencillo. Wow. Y así es. Ah, pues mira, aquí me dice Nelly que le haga compañía a Paco y la neta no le hago eso. Yo juego solo o solo. La neta, eso de los juegos de puzzles a mí la verdad no se me da. La neta, el último juego de puzzles que jugué fue Tetris, y no sé si ni siquiera considerarlo alguno de puzzles. La verdad es que acabas de rechazar a Paco. ¿También? también. No quería decirlo, gracias Marco, gracias Marco, gracias. Gracias Marco, me encanta tu sensibilidad hacia el tema. Eso es hermoso, ¿no? Y este, aquí dice Nelly que le invite Paco a jugar. Ah, ya salió el peine. ¿Ya salió? Yo digo que vinculando un poco con el tema random que vamos a tener, hay que abrirle un Kickstarter a Paco para conseguirle un amigo o algo así. A ver, sí, que... vamos a hacer un Kickstarter de un amigo para Paquito. Ándale. ¿Ya escucharon? Es. Manda del chat. Este, todos los que estén a favor de ese Kickstarter, levanten la manita ahí en el chat, porque sí lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, ¿un amigo imaginario o robótico o cómo, Choco? Va a ser un amigotón para Paco. Amigotón, 24 horas que Paco conviva con él. Pero pues esa fue la reseña por Paco, pues hay que darle las gracias en el más allá donde esté. Y pues yo creo que hay que irle pasando a lo que es la otra canción. A menos Bambi, que Bambi, me late. Que la escogió el buen Ángel, sí. A ver qué tal está, bueno. Entonces, ahí dale, Crush. Eso, vámonos. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I sing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Excelente, pues ya volvimos de este tema de All My Loving de los Beatles. Vamos a continuar con el tema random de la noche, muchachos. Y el tema de la noche es lo mejor y lo peor de Kickstarter. Mucha gente a lo mejor no sabe qué es Kickstarter, así que lo voy a comentar. Es una página de internet que se creó para que la gente pueda subir sus proyectos y toda la gente que esté checando la página y todo este asunto pueda contribuir para sus proyectos. Uno de los proyectos más famosos que últimamente se ha hecho y que juntó su dinero así en unas cuantas horas, que es el caso de Keiji Inafune con Mighty No. 9, este juego que sería la secuela espiritual de Mega Man, porque Capcom lo tiene muy abandonada, ¿no? El señor Inafune sacó un video, que es muy común en este tipo de proyectos de indies, que sacan videos, te dicen qué es lo que piensan hacer, cómo lo piensan hacer, con cuánto dinero lo piensan hacer. Y el señor Inafune juntó la lana en corto. Yo creo que ya se la clavó y pidió dinero extra pues, para otras vacaciones. Y yo creo que también ya se los clavó. Y va a ver qué hace con eso. Pero pues, al parecer Mighty No. 9 ya debe estar en proceso de salir. aún no lo sé. Y eso es Kickstarter, una página que te ayuda a fondearte para pues hacer tus proyectos. Digamos que es como una impulsora, ¿no? Aquí también en México hay unas que son mexicanas, que son fondeadoras y todo este asunto. De hecho, la página se llama Fondeadora. Para que lo quieran checar también, también hay proyectos mexicanos muy, muy buenos. Y Kickstarter nos han traído proyectos como el Ouya, Mighty No. 9, que todo sale. Entre otras muchísimas cosas, como una impresora en 3D, pero es como un cubito. De hecho, aquí tengo el nombre, denme un segundo. Motor Printer. Esa cosa. También nos ha traído tecnologías como el reloj Pebble. Bueno, ya mencionamos el Ouya, el Phono Music y de Micro Consumer 3D Printer, la cual está muy muy padre, que es el cubito que les decía. Pero también nos ha traído muchísimas decepciones. Y también vuelvo a mencionar al Ouya, ¿no? Que es una consola que nadie compró, o que todos los que compraron ni siquiera les dieron su preventa. Todos dijeron, no, pues ahí voy a poder jugar mis juegos de Super. Y ni siquiera hay apoyo, no hay juegos, no hay nada. El control es horrible, parece un cubo mal hecho. Y esa es la introducción de este tema random de la noche. Lo mejor y lo peor de Kickstarter. Lo cual, pues me gustaría ver quién quiere tomar la palabra, muchachos, con su proyecto favorito. Y a lo mejor algo que hayan visto horrible. Yo creo que, bueno, yo quiero empezar, pero yo creo que yo propondría que empecemos primero con lo mejor. Para que luego terminemos con lo peor, porque por ejemplo, tú mencionabas a lo que es la Micro Consumer 3D Printer, que es el cubito que hace las impresiones 3D. La verdad sí está muy chido, pero a mí me gustó más el 3D, ¿cómo llamarlo? ¿Tridoodler? Que hagan de cuenta que es un bolígrafo, o sea, es una pluma, pero que escribe en 3D. Sí, así como lo oyen, o sea, tú puedes escribir y las cosas van tomando así como forma, ¿no? O sea, aunque parezca medio ficticio, ciencia ficción, lo puedo hacer. La meta del proyecto son $30,000. Señores, este proyecto ha conseguido $2,000,000. ¿Y qué pasó con ese dinero? No sé. ¿Quién lo tiene? No tengo idea. Entonces, si ven por ahí algún table nuevo, seguramente el dinero está ahí invertido, ¿no? Esta pluma no requiere software adicional, no requiere de computadora tampoco. Y parece que estás dibujando en el aire. O sea, yo creo que en tus fantasías más locas no te imaginabas poder hacer eso. Pero con este bolígrafo sí se puede hacer. Yo le pregunto a Choco, mi pregunta es a Choco. Ajá. ¿Qué harías con este bolígrafo, Choco? ¿Qué dibujarías? ¿Qué es lo primero que dibujarías? Lo primero no que No se vale decir unicornios. No, pues me limitas mucho mi surtido, pero con ese bolígrafo lo que pintaría tal vez sería un soporte para control, porque siempre quise tener para controles. Yo pintaría Lice, ¿no? Pintaría Lice también, y así en las noches de soledad. No, digo, para ponerlo a jugar en Reset Juega, no pienses. Claro, claro. Obviamente. Traps, ¿tú qué pintarías, Traps? Pues, no me digas que Scarlett Johansson, güey. No, está muy cañón porque pues es 3D, pero no genera vida, ¿no? Pues, entonces, así ni el caso. No, la verdad es de que la idea de Choco se me hizo muy chida, pero pues también híjoles, pues a mí, por ejemplo, me gustaría dibujar los repuestos de los controles de videojuegos, pero pues ya saben que eso sí sería demasiado complicado, generar bases y después andar poniendo que sea compatible con la PC o con la consola con la que quieres usarlo, pero pues bueno, es un ideal, ¿no? Así ya no tendría que ir a comprar controles, digamos que del GameCube, que ya son tan difíciles de conseguir. Bueno, el GameCube son más fáciles que los del PlayStation 2, eso sí. ¿Y tú, Paco, además de pintar un amigo? La verdad es que nada más hace falta, yo estoy muy feliz así. Hermoso. ¿Tú qué pintarías ahí? Se va a llorar al rincón. Híjole, yo sí pintaría a Choco. No, la neta no, ya está choteado el comentario, además ya me tiene dibujado él, entonces con eso es suficiente. No, yo sí pintaría el repuesto de unas baterías, ¿eh? No, nunca falta, ¿no? Nunca está de más tener repuesto. Cierto. Sí. ¿Quién falta? ¿Marco? Bueno, es que tú tienes todo, Marco, pero ¿tú qué pintarías? No, no necesito nada más, a lo mejor unos cheques para ustedes, algo así. También, yo creo que un amigo para Paco, que sí le hace falta, a lo mejor dos. Sí, así. Uno de repuesto. Ajá. Ya sé que le pintaría, ahí. Ya sé que pintaría yo pantalones para el barquito. Pero pues, no me hacen falta. Marquito, te compras un par de Google Glass y no tienes para pantalones, ¿dónde está el problema? Es extravagante, nuestro millonario. Sí. Bueno, ya ese fue mi, ese es el proyecto que a mí me late más, no sé ahora quién siga. A ver, Traps, por favor, tu mejor opción de, o tu mejor proyecto en Kickstarter. Yo creo que uno de los proyectos que a mí me sorprendió mucho cómo fue creciendo, empezando en Kickstarter y después se volvió cada vez más y más grande cuando de pronto cierta compañía de software le metió muchísima lana, ya que habían logrado pasar la, habían logrado pasar su meta y no solamente pasarla, sobrepasarla y destrozarla, el Oculus Rift. Este dispositivo que pues permite ahora sí que verla y practicar lo que es la realidad virtual. Y pues se monta la cabeza y que pues está hecho para jugar videojuegos, ¿no? Este dispositivo, pues había pedido en septiembre del 2012 pues una suma inicial de $250,000. Pero el entusiasmo que tuvo, porque pues tuvo el apoyo de Cliff Bleszinski, John Carmack, Gabe Newell, Chris Roberts, Tim Sweeney, mucho nombre fuerte en la industria de los videojuegos, llevó a que el desarrollo de este proyecto llegara a obtener más de $2,400,000 y que para el año siguiente, para el 2013 se empezaban a construir los primeros dispositivos de Oculus Rift y al año siguiente, en el 2014, Facebook lo comprara por $2,000,000,000. O sea, ha sido un crecimiento constante y esto pues vino a ser la competencia, bueno, ahora sí que este tipo de dispositivos pues se ha convertido en una seria competencia, ¿no? Facebook obtiene este dispositivo y hace pues, hizo un poco complicado el hecho de que podamos tener la ilusión de poder utilizar el Oculus Rift en consolas de videojuegos, pero por lo menos en la PC pues sí dejó esa esperanza de decir, ¿sabes qué? Jugar por ejemplo, tener la oportunidad de jugar Doom o Slenderman o otros juegos de la PC, teniendo la oportunidad de ir en el mismo camino que ves en el monitor, pero pues ahora sí teniendo una acción mucho más, pues se puede decir virtual, aunque ahora sí que pues si se asustan con Doom, pues yo creo que si se asustan viéndolo de la pantalla de lejito, ya me quiero imaginar el trauma psicológico que va a ser andar viviéndolo en realidad virtual. Y que pues esto pues impulsó a Microsoft a empezar a desarrollar este proyecto de los lentes holográficos que ya veremos en años futuros. Y pues la verdad es de que pues el Oculus Rift fue uno de esos proyectos que dices tú, ¿a poco esto va a ser posible? Y de pronto ves que ya es una realidad y que pues está creciendo de una manera gigantesca, ¿no? Así es. Y de hecho el Oculus Rift sí fue un proyecto muy muy sonado. Como dices, lo compró una compañía, el Caralibro. Y le invirtió mucho dinero, pero no hemos sabido nada de él. Ahorita ya se han hecho muchos proyectos similares. Y como dices, a lo mejor no es probable que lo veamos en consolas. Pero Sony ya lanzó su Project Morpheus. Uh-huh. Que también se ve muy muy padre. Y vamos a ver qué tal funciona cuando aparezca. Yo no veo ya tan lejos la realidad virtual con los lentes, todo este asunto. Imagínate tus lentes con un control conectado y ahí tus juegos. Yo creo que estaría muy muy chido. Pero hay que ver también los costos. De hecho, no son ya muy caros. Hay hasta forma de hacerlo ya con tu celular. Te venden como un paquetito de cartón. Tú lo armas, metes tu celular y vámonos, ¿no? Y esta es tu realidad virtual. Nada más que si tu batería. Y tus ojos, porque... Y luego también tus ojos, ¿no? Porque pues si tienes demasiado cerca el dispositivo, si mi papá constantemente anda diciendo que los celulares nos van a dejar ciegos en un futuro, imagínate, va a tenerlo pegado a los ojos, pues ahora sí que te los quemaste, ¿no? Dile a tu papá que sería un ciego feliz. Bueno, probablemente a lo mejor ya parece entonces alguien vaya a hacer un proyecto en Kickstarter para devolvernos la vista, por lo menos en forma virtual, ¿no? A lo mejor va a haber algunos filtros, algo así que nos ayuden. Hay que ver cómo esta tecnología va avanzando. Yo creo que sí es un punto muy importante, que ya estamos viendo el futuro que nos alcanza. Recuerdo mucho un capítulo de Los Simpsons cuando Marge le dice a sus hijos: hijos, pónganse a hacer el jardín. Ay, no, eso es muy aburrido. Y van a una feria, sí. Y se ponen así: ¿qué van a hacer? Vamos al simulador de jardinería. Y se ponen así su visera virtual, entonces eso está muy muy padre. Ojalá que algún día yo pueda jugar un simulador de jardinería. A ver, eso es por parte de Traps. Quiero escuchar al millonario, a ver que nos diga cuál es su proyecto, si no es que ya lo tiene. Tan excéntrico. Marco. Es más, ni siquiera le interesa el tema, güey. Me atacó el muteo. Me atacó mi cartera, ¿no? Sí, sí. No, bueno, mientras no me escuchaban estaba diciendo que ya había pagado por la mitad de los proyectos, pero bueno. Gracias, los voy Paquito. A compartir con ustedes. Pero bueno, el que quiero compartir no es de Kickstarter, sino que yo participé a través de el de Fondeadora.mx y que fue para la adquisición de una historieta, un libro, que estuvo bastante bueno, de una chica que aparece en Twitter como Mountain with it, la montaña con dientes, porque ya se me iba a salir sí. Ajá, ese proyecto estuvo... Sí, claro. Sí, saludos. Sí, saludos. Ese proyecto estuvo muy, muy bueno, bastante bueno, y dio muy buenas recompensas, aparte de lo que fue el libro y todo eso. Pues, igual, haciendo el comentario adicional, este libro tiene muy buenas historias, tiene excelentes dibujos, y pues igual estuvo apoyada a través de Fondeadora, que incluso logró superar su petición inicial. Y ahorita hasta donde nos quedamos todavía anda batallando para hacer los envíos de los libros. Pero pues bueno, igual pero le está yendo bastante bien. Ajá, sí, le está yendo bastante bien y pues los seguidores y los fondeadores quedaron muy satisfechos con el trabajo. ¿Y en este caso tú ya recibiste tu libro? De hecho hubo un evento ahí en el Zócalo, en un lugarcito donde estuvieron varios dibujantes, y pues ahí fue donde acordamos la entrega de la recompensa, del libro y las recompensas. Así Marquito pidió un beso, y dije, no solo venía el paquete, joven. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero igual también está bien apoyar proyectos locales, pues igual para que así le den una vuelta a fondeadora.mx y pues chequen los proyectos que están disponibles. Igual ahorita hay uno que también es un proyecto de historieta que se llama Seasons por José García. Ahorita ya también superó lo que es la marca inicial, que necesitaba en un inicio 25,000 pesos y ya ahorita está por los 38,500. Y bueno, ya, de hecho ya terminó este proyecto, ahorita que ya lo estoy revisando, pero pues igual se ve bastante bueno. Fíjate qué chido, haciendo un pequeño paréntesis ahorita que menciona Marco. Qué padre que no nada más estemos pensando en ahora sí que los americanos, ¿no? Porque la gran mayoría conoce Kickstarter y no conoce esta página que menciona Marco. Y pues ya saben, a echar a andar el producto nacional, ¿no? Que de por sí es poco. Sí. Vamos a apoyarnos más de este lado. Digo, los proyectos en Estados Unidos pues, están muy padres, pero pues yo creo que no por ser patriotero ni nada, pero pues yo creo que estaría primero, antes de que pensar en los de allá, pues pensar primero en los de acá, ¿no? Sí, y hay bastantes proyectos, hay de cultura, teatro, arte, música, moda, gastronomía, ilustración e historietas, editorial, animación, fotografía, diseño, cine y video, arquitectura y otro montón más que pueden ir checando ahí en la página. Los pagos se pueden hacer a través de cualquier banco o vía tarjeta de crédito, como se acomoden mejor. Fíjate qué chido, ¿no? O sea, sí, sí. A mí ese tipo de cosas es lo que me late, o sea, ¿cómo se llama la página, Marco? Fondeadora.mx. Fondeadora. O sea, saben, banda, ahí se encuentran nuestros proyectos de Kickstarter de Reset, pues ya saben, aflojar la lana. Bueno, eso es les bueno. Compartimos por el chat la el página. El link ahí en el chat. Eso es bueno que chequen los proyectos y los apoyen. Si es que son buenos o a ustedes les llaman la atención. El que sea mexicano o gringo no tiene nada que ver. Si el proyecto es bueno y tú puedes donarle, no sé, $5 o $10, va, pues ahí te va, ¿no? Pero si es un proyecto ahí mediano, no malo, pues no les gusta, no donen. Pero solamente háganlo por los que ustedes quieran o por lo que les parezca que les vale la pena, que les agrada, que les va a dejar algo, que la edición que les dan, pues va a valer la pena. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque hay, en muchos casos, se arman paquetes, ¿no? Así de, por ejemplo, si fuera un concierto, como lo hacía otra página, decía, no, pues el primer paquete es el boleto y la entrada nada más. Segundo paquete, entrada y autógrafo. Tercer paquete, entrada, autógrafo y foto, ¿no? Con el artista. Y cada paquete iba costando un poquito más, era un poquito más caro. Entonces, ahí chequen los paquetes, a ver cuáles atrae, cuál no. Y si no, pues nada más donen sus $5 y ahí está, ya te ayudé, ¿no? No puedo tampoco ayudarte con todo. Hay que pagar el agua, la renta, la luz, todo ese asunto, pues también es caro. Uh-huh. Continuamos con los proyectos, nuestros proyectos favoritos. Ahí está el buen Choco. A ver, Choco, tú que ya te morías por hablar de tu proyecto. Sí, yo tengo dos ejemplos de proyectos. Uno es que está vigente ahorita actualmente y que de hecho rompió ahorita otra vez récords por ser el fondeado más rápidamente, que es Exploding Kittens. Que es un juego de cartas donde si sacas un gato que explota, pierdes. Entonces, imagínense como un juego de uno, así de cartas, tal cual. Pero pues que ha pegado mucho, en 20 minutos superó lo que era su cuota inicial, que era de 10,000 dólares. Y ahorita que quedan todavía 14 días, lleva la asombrosa cantidad de más de 5 millones. ¿De un qué? Juego de cartas. ¿De dólares? ¿Dólares? No, dólares, jodas, wow. Con eso nos tienen que dar gatos de verdad y que exploten. Y la mitad son míos, ¿eh? Ya salió Don Navarro, güey. Yo confieso que yo fui uno de los que apoyó el proyecto, y así que yo di mis 5 dolarucos o mis 35 o 55 para tener mi juego de cartas. Entonces es un proyecto que, para que vean que sí se puede sacar lana. Que dato cultural del Choco, ¿saben cuántos proyectos se realizan en Kickstarter que sí triunfan? No, ¿cuánto, ¿verdad? Chocodinos? 61,000 que han triunfado. Ah, el 43% de los proyectos triunfan. Entonces. Ah, ya. O sea que la gran mayoría es una reverenda cochinada. Así es, entonces. Es uno de los riesgos que podemos tener al apoyar estos proyectos que no junten la cuota de la propuesta y se cancela el proyecto y pues que te quedes con las ganas de tener tus versiones locochonas. Ese es un proyecto que había comentado, el de los Exploding Kittens, y el otro es la historia de un juego que se llama Star Citizen, que también es un juego que plantea ser el mejor juego casi del universo de para PC y con elementos del espacio. Y te lo vendían así como lo mejor y rompió récord Guinness de la cantidad de dinero obtenido. La cuota era de $500,000 en Kickstarter y juntó 71 millones. En un juego que empezó la campaña en el 2012, obviamente ya se canceló la campaña en Kickstarter, pero continuó en su página oficial, que sigue vigente, entonces ya lleva como 3 años de obteniendo dineros, y pues para esa cantidad debería que sea el juego más hipermilenario del universo, que no creo que sea, y esperemos que no sea el mayor fraude del universo. Yo creo que estos güeyes ya están así viajando por Europa, tomando champaña, así ahí en Praga, ahí con el güerot, ¿qué pasó? No, pues, ahí ponles que estamos haciendo el proyecto. De hecho, estuve checando yo la página que Choco me compartió, y por ejemplo dice, de hoy creamos los perfiles, y de eso fueron 60 millones, y dice, ah, cabrón, ¿cómo? 60 por tres cosas así, o sea, ahí te van diciendo, ¿no? Ese... Perfiles, yo creo que ahí entraría una de mis dudas, perdón que te interrumpa, entra una de mis dudas, ok. Ajá. Sí, a veces no se junta el dinero, supongo que ese dinero se reembolsa. Sí. O sea, sí, se reembolsa, okay. Eso vino después de un caso que toda mucha gente donó y no se armó el proyecto. Dijo, bueno, pues no se armó, chavos, pues muchísimas gracias. Y Comper, ¿no? Creo que sí. Eso ya las políticas es de que lo puedes regresar. Hay algunas que creo que sí todavía siguen siendo como donativos, y pues esos, aunque tú quieras, pues ya, uh-huh, ya fueron, ¿no? Pero según yo, eso se dio en el, digo, en el caso de que pues el chavo este o la persona esta que hizo el proyecto ya no lo pudo completar y dijo, bueno, bye, y se fue con la lana. ¡Ah, qué todo mal! ¡Ah! ¡Ah! En este momento voy a iniciar un proyecto en Fondeadora, donde pues simplemente tienen que darme dinero, ¿no? O sea, denme dinero porque soy yo, punto. O sea, qué cosa, güey, bueno, qué pero cosa. Eres honesto. ahí van 10, ahí van 100 pesos por tu honestidad. No, Dios mío. ¿Se han preguntado cómo hace Kickstarter su dinero? O sea, va, nos ofrece la plataforma y eso, pero ¿Kickstarter qué gana? O no hay publicidad y nada. Entonces, ¿alguien se ha preguntado acaso eso? No, Chocondino, sácanos de la duda. Hemos de suponer que reciben regalías de lo que obtienen los algún porcentaje por proyecto terminado, ¿no? Exacto, cuando se acaba un proyecto, el 5% del proyecto se va directo para los creadores de Kickstarter. Además de eso, se llevan una comisión del 3 al 5 por las transacciones bancarias. Entonces, ponle 5% de cuántos millones se están generando. Entonces sí es una buena lanita. Digo, aquí tengo un dato de cuánto generó el año pasado Kickstarter. Generó 1.2 billones de dólares, Dios mío. Dios santo, Dios. ¿Qué haríamos con esa lana en Reset, güey? ¿Qué haríamos? Una estatua de Ice. Yo creí que una estatua de una buena. Por eso. Tamaño natural y con partes movibles, ¿no, Choco? Y con una buena dotación de Orange de Crush para todos. Orange Crush. No, hombre. A ver, ahora sí, vamos con... pues aquí el señor de la estatua. Ice. Dinos, ¿cuál es tu proyecto, Ice? Pues mira, dentro de todos los proyectos que vimos ahorita de lo de Kickstarter y todo esto... Hay uno que me llamó mucho la atención. Esto me parece que... Bueno, este proyecto ya está completamente fondeado. Ya ahorita ya no está como para que le metamos más lana en Kickstarter. Pero se me hace una gran idea. El proyecto del que les hablo se llama The Dash, que son unos audífonos completamente inalámbricos. ¿Por qué le veo la utilidad? Bueno, porque no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que, bueno, están en el transporte público o estén dirigiéndose a donde tengan que ir y van con sus audífonos puestos y el cablecito y en una de esas voltean y madres, como que se atora con la ropa y se jala y se les cae el audífono, ¿no? Entonces, pues básicamente estos audífonos ahí me... Cuando vi el proyecto lo estuve leyendo, de hecho tengo ahorita la página aquí abierta, me quedé así de wow. Suenan perfectamente bien, básicamente, bueno, son audífonos pues que no nada más tienen la función de ser audífonos, ¿no? En realidad son un par de audífonos inalámbricos que ya tienen también, dejen de poner cosas que me distraen. que son operan por vía de Bluetooth, entonces se pueden conectar a su smartphone, se pueden conectar incluso creo que al iPod, creo que tienen conexión de Bluetooth, me parece. Entonces pueden conectarlos de manera inalámbrica a su reproductor, o bien si no quieren sacar su iPod o smartphone, etcétera, pueden hacer uso de la memoria interna de los audífonos, tiene 4 GB de memoria interna para tocar absolutamente cualquier formato de audio. Tiene la ventaja de que son a prueba de agua, o sea, eso es una gran ventajota. Tienen también, para aquellos que les gusta hacer ejercicio, pues bueno, tiene lo que es el tracking de movimientos, el monitoreo del corazón, etc. Tienen su carcasita para que los puedas cargar, obviamente esto indica que tienen una batería interna. El sonido que ofrecen es sumamente cristalino, si es de lo que escuché en el video, se oye impecable el sonido. Para aquellos que son melómanos y amantes de la música, pues bueno, ahí tendrán una muy buena opción. Y hay otro, es aún mejor. Bueno, nada más darles la cifra ahí del proyecto de Dash, que originalmente estuvo tasado en $260,000, alcanzó la nada despreciable cantidad de $3,390,500. Entonces, es una buena lana, ahorita ya están a la venta. Entonces son de esos proyectos que probablemente suenan muy locos en su momento, pero ya una vez que les ves la aplicación diaria, perdón, pues los ves ahí bien, ¿no? Hay otro que es aún mejor, y este proyecto está muy bonito para todos aquellos amantes de la cerveza. El proyecto se llama Pop and Stop, #SaveTheBeer. Este lo tienen que ver, muchachos, estoy seguro de que les va a gustar y van a meter sus $50, estoy seguro que van a decir, lo vale, lo voy a meter, ¿qué es? Ah. Es básicamente para tapar herméticamente. ¡Ay, termina tus oraciones, por favor! Es algo adrede, güey. Básicamente es para tapar herméticamente la cerveza. No, la van a voltear, no se va a salir. Que si la tiran, no se desperdicia absolutamente nada. Mantiene la frescura de esta agradable bebida durante varios días. Entonces, yo sé, muchachos, que esto les va a gustar. Imagínense, ahorita empezó el proyecto con una módica cantidad de $8,500, así para fondeo. Ahorita ya lleva cerca de 14,000. De hecho, ya lleva 14,000, entonces, para todos aquellos amantes de la cerveza, pues ahí está. Ahí están estos dos proyectos que están... Pues uno sí está como para el cotorreo y otro está sumamente interesante, sobre todo para aquellos que gusten de movilidad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Excelente. O sea que todos los alcohólicos, ¡corran! ¡Yay! ¡Corran, alcohólicos, no, pues, corran! Tómense la cerveza al momento ya, no estén paseando. Ay, sí, la guardo para ahora, el rato. Ahora vamos con los peores, porque créeme que también hay unos que dices, bueno. Yo quiero comenzar con uno, el peor, que era el Extended Peak, que lo cual es muy chistoso, porque Extended Peak se llamaba, que apareció para abril del 2014, y que la meta del proyecto eran $48,000, consiguió 673. Pero pues $48,000 por poner tu celular en un palito, se me hacía muy caro. El punto es que no fue un proyecto que funcionara aquí como tal, pero se está volviendo muy famoso en Japón, es un fenómeno en Japón. Por ahí le dicen el selfo, para que lo chequen. Y toda la gente en Japón trae esa cosa, bueno, yo sí otra palabra, trae esa cosa para tomarse su foto, ya nos llegan, y hay de varios precios, hay uno que nada más le ajustas el celular, otro que ya trae ahí el flash y todo incluido en un botoncito, lo cual pues está padre. Y ahora me pregunto, ¿por qué en ese momento no funcionó? ¿Y por qué ahora sí, muchachos? Es chistoso, ¿no? Porque ahorita ya se venden como pan caliente esos accesorios y vaya, hasta ya hay memes en donde ponen de que antes los niños volaban cometas, ahora toman selfies con su stick. Dices, no, ¿sí es? ¿Crees que sean tendencias de moda o realmente la gente es estúpida? Es moda. Es moda. Sí, ¿no? Yo quiero creer que es moda. La gente porque... sigue las modas. Es moda porque... bien hecho otra vez, es una combinación, ¿eh? Es moda, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor se la vieron a alguien famoso que dijo, ay, voy a probar esto, le dieron una lana. Se la vieron a alguien famoso. No, pero es que estoy haciendo una cosa. Los artistas son los que imponen la moda. Y luego aparte, imagínate, por ejemplo, de tendencias de ropa, los artistas son los que te dicen, no, pues esto se va a usar esta temporada, pónselo a, no sé, a Usher, ya, se va a vender solito, ¿no? Y poco a poco, no sé si te has dado cuenta, entre artistas, series, todo este asunto, ve las series del 2009 y las canciones de esa época, en esa serie, se escuchan ahorita, en este 2015, 2014. Sin duda, o sea, ve cualquier serie del 2009 y va a decir, ah, esa canción estuvo de moda hace como 6 meses. ¿Se te hace algo raro? Fíjate que ahorita que nos está comentando Medina, fíjate a qué nivel está llegando esta moda del palo ahí en Japón. Que incluso ha causado controversia porque algunos no cumplen con los estándares de señal inalámbrica, güey. O sea, tienen que pasar por estándares, Dios mío, no. Es Japón, papá. No, yo estoy de acuerdo, o sea, los japoneses, con todo respeto, a mí su cultura siempre se me ha hecho muy muy llamativa, pero tienen unas costumbres muy extrañas, al menos de que se ven de este lado del charco. Pero aquí en el Distrito Federal, al menos en mi colonia pobre donde celebran con Tonayan, no he visto este tipo de palos. Me refiero al palo de la selfie, claro. No sé si ustedes ahí en el chat o aquí la banda hayan visto a alguien tomando una fotografía así, pero si lo ven, denle un golpe por mí, por favor, porque una estupidez. Yo te voy a decir una cosa. Esto del selfie stick yo creo que se puso de moda en Japón porque allá los japoneses son bien obsesivos para tomar fotografías. Y ya no les digo selfies, y les digo cualquier tipo de fotografía. Para tomar clases tienen que... Yo una vez me puse a ver que le tomaban fotos constantemente a una pared de ladrillos para practicar el enfoque. O sea, tomaban decenas y no cientos de fotografías al mismo ladrillo hasta poder dar con la foto perfecta. Y poder decir, ya sé enfocar, ¿no? Entonces imagínate a la hora de hacer un selfie de que de pronto dices, se me mueve mucho la mano y no me sale bien la foto. Otra vez, no. No sabes qué, mejor voy a inventar un aparato que me permita tener una base más firme y tomarme la selfie con más facilidad, ¿no? Así llega esa obsesión, ¿no? Entonces, y yo ya he visto ese dispositivo. De hecho, una compañía del trabajo lo pidió en intercambio y se lo dieron. Entonces, y lo estrenó. en la misma posada. La verdad es de que pues sí dices, sí se ve, sí es algo realmente sope si lo ves de lejos, pero pues la obsesión por tener la foto perfecta en Oriente pues ya nos jaló esa moda que ya la ves constantemente en las páginas de cupones de ahorro, ¿no? Recomendación, si no les alcanza para uno, agarren su recogedor y presta, papá. Y parece sí, tengan cuidado al implementarlo. Aguas con el palo, aguas con el palo. Baja el celular y bye. A ver, bye. Ya nos queda poco tiempo, así que vamos rápidamente con los peores de cada uno. Y así como empezamos, a ver, doctor Gamer. Pues mira, para mí hay uno que se llama Air Clip, que es un accesorio para, ¿qué creen? Para el teléfono de la manzana, para el iPhone, que se supone que incrementa la estabilidad a la hora de hacer fotos y videos con el celular. ¿Cuál es el problema de este proyecto? Que cuando tienes pulso de maraquero no te va a servir para nada. O sea, le da estabilidad, pero yo no sé a qué estabilidad se refieran. Si de todas maneras cuando te tiembla la mano, pues va a salir la fotografía borrosa. Así que simplemente nada más son así como dos hoyos para meter en los dedos. Y pues nada más. O sea, el proyecto inició con 5,000. Bueno, la meta del proyecto son $5,000. Y ha conseguido hasta el momento $702. Se inició en enero de 2012. Y por lo que veo, creo que sigue activo. O sea, imagínense ya cuánto tiempo va. Creo que son 2 años, 3 años. Y parece que hay gente que no tiene esperanza en que este proyecto se realice. Bueno, Traps. Bueno, yo tengo un proyecto que fue bastante extraño. Y que yo creo que sí dejó a muchos así de ¿what? Cuando vieron el producto, se llamaba Tentacle Bento. Bueno, la palabra bento tiene que ver con un plato de comida japonesa, pero tentacle, pues tentáculos. Y pues yo creo que con eso ya dije toda la descripción, ¿no? Es un juego de cartas que involucra niñas dibujadas al estilo anime y tentáculos. Entonces ya saben, si han visto esta animación para adultos japonesa, ya saben a dónde van esos dos elementos. Este juego de cartas pues pidió $13,000 a Kickstarter, estaba recibiendo $30,701, pero mucha gente empezó a hacer campaña contra este proyecto porque pues obviamente estaba evocando precisamente a jugar a violar niñas, ¿no? Que pues dices, okay, son tentáculos, pero de todas maneras estabas diciendo, ¿sabes qué? Pues esto pues los pervertidos lo van a usar para imaginar que están violando niñas y después van a salir a la calle y pobres niñas, ¿no? Entonces suspendieron el funding el 15 de mayo del 2012 con una suma de $30,701, que ahí se quedaron en Kickstarter diciendo, ¿saben qué? Pues los vamos a regresar porque este proyecto no procede, ¿no? Y me parece que lo intentaron continuar así que con una inversión aparte. Me pregunto quién habrá sido el pervertido que lo hizo, pero creo que sí está a la venta del producto en Amazon, pero no creo que sí lo tienen en la categoría de solo adultos, ¿no? Y ese es el proyecto es feo. Lana, ¿eh? Sí, es una lana. La neta, sí es una lana. A ver, pues. Eso de los pulpos y japoneses es muy común. Marquito, millonario, tu peor proyecto. No, pues ahora sí que no. Bueno, nada más me dediqué a checar lo que son los de Fondeadora, pero no hay muchos así proyectos que estén así mal. Pero pues igual sí hay sus excepciones, que por ejemplo aquí tenemos uno de los Oxidados en Italia, que es un equipo mexicano de gimnasia en rueda alemana. Pero pues, la rueda pues, es así, una rueda gigante como un hula hula. Ah, sí, sí. Y lo vas cayendo con un palo, ¿no? Seguimos con el palo. Sí, sí, sí. No nos podemos salir del palo, señores. Qué sí, fuertes declaraciones. No, pues cada quien. Necesita 85,000 pesos como mínimo. Y hasta ahorita llevan nada más 2,350 y les restan 70 días. Ahora sí. No. Ahora sí que bajo su propio riesgo. No, no suena como algo que me gustaría. ¿Y pero qué van a Juegos Olímpicos? Gente... ¿Alguna competencia o qué? ya lo puse en jaque. Perdón, ya, perdón. Ya no, van a un evento que va a ser para el próximo 7 de junio en Lignano, Italia. Ah, pues el equipo está conformado por 5 hombres y 2 mujeres compitiendo en 3 diferentes categorías. ¿Qué se me hace que se van a ir a pasear a las Italias? Suena como... Sí, suena casi como a lo de la película de Pelotas en Juego. Como la jugada. Pues, salir palos, pelotas, paren, por favor. No, hombre, ahora sí ya salimos. Este es el juego de los quemados, ¿eh? Y no necesitamos lanzar pelotas, bueno, para lastimar a nadie. Adición al título de la película. Suena que va a ser algo así, que va a salir en un canal ESP 7, 8, algo así. Sí, suena como una película que haría Adam Sandler. No. Ok, sí. Pues continuamos con Choco, por favor. ¿Cuál yo sería tengo, tu...? Yo tengo varios fails que los voy a mencionar. Uno, un documental de cuántas chupadas para llegar al ciclocentro de Tutti Pop. ¿Qué? Okay. ¿Uno? ¿En serio hay un documental para eso y pidieron dinero? Sí, pidieron $25 para hacer ese documental, entonces imagínense qué tan mal. Y juntó $61. Y entrenaron algún tipo de pelos para que lo intentara. Entonces, entre los beneficios estaba una nota de agradecimiento y creo que una chupada si dabas más dinero. Pues una chupada. A la nota. No, bueno. Entonces, ya debemos dejar ese tipo de chistes de lado porque si no, hay alguien que nos va a regañar, ya saben quién. Saludos al señor Kikabuto. Otro de los fails era hacer un censo ardillas. Sí, querían hacer un censo a las ardillas en Atlanta. Entonces también es de esos proyectos muy raros que juntó 9,000. ¿Las ardillas se tenían que empadronar o algo así? Pues querían hacer una infografía de las ardillas en Atlanta. Que no sé si les iban a entrevistar a las ardillas o... Pero es otro proyecto sonso. Y el tercero que tengo aquí en la lista es... ¿Ubican lo que es el TARDIS? Esta ¿El Doctor Who? La máquina del Doctor Who. ¡Ah, pues hubo un proyecto para mandar esa máquina al espacio! ¡Y fue fondeado! ¿Fue joteado o qué? Fue fondeado. Con $88,000... Se aprobó ese proyecto de mandar esa a la TARDIS a la órbita. Entonces, qué padre proyecto. Entonces, por si van alguna vez en el espacio y ven la TARDIS, pues se acuerdan del Choco, de que, ah, no manches, el pinche Choco maldito. Ahí la buscas, Marquito, como viaje en el Virgin Explorer, güey. Ándale. Ah, y un portamelones. Ay, Dios mío. Bueno, ya pasamos a algo mejor. Ya por último, Ice, tu peor proyecto. Híjale, mi peor proyecto, el peor que encontré fue, alguien quiere hacer, eso es en serio, gente, alguien quiere hacer una loción y un jabón con leche de cabra, así como lo escuchen, Si ustedes quieren oler a leche de cabra todo el día, pues bueno, pueden fondear esto. Afortunadamente nadie está apoyando esto, no sé quién querría estar oliendo a leche de cabra y lavarse las manos con también leche de cabra. Si quieren ustedes apoyar el proyecto, que yo creo que no van a querer hacerlo, pueden empezar ya a donar. Pide nada más $2,500 para empezar a echar a andar la maquinaria y poder de ahí costear ahí a la pobre cabrita que la van a sobreexplotar. Tienen 28 días para fondear esto y otro que se me hace un proyecto sumamente torpe. Si quieren ayudar a una persona a descubrir y a sobre todo a ayudarla, por favor llévenle a la tienda y díganle a uno de estos centros papeleros que ya hay cuadernitos tamaño pocket para que quepa en su bolsillo, porque hay un proyecto para hacer este tipo de cuadernos. Yo no sé si nunca han salido una papelería en su vida, pero ya hay cuadernitos de esto, en serio, gente, y solamente piden $1,500, entonces ya saben, es una inversión y requiere un research and development muy amplio. Entonces, pues, ahí tienen esto, ¿no? Ya sabes, por aquello de que el espiral puede romperles el pantalón, está hecho ahí amarrado con un hilo, se ve que ahí es un anillo. Yo creo que es como del dental, güey. Ay, vayan a la librería del revolucionario hindú y ahí encuentran muchísimas de esas. Revolucionario hindú. No tienen que pagar tanto dinero por tener una libretita pequeña. Y bueno, esos fueron los mejores y los peores proyectos de Kickstarter para nosotros. Recuerden, si ustedes quieren apoyar algún proyecto, pues lo pueden hacer con el poco dinero que tengan. Denlo de corazón o si el proyecto les llama la atención o buscan algún beneficio, pues métanle varo, que es lo que al final es lo que deja. Y yo creo que, pues, como también dijo Marquito, apoyen también a Fondeadora, chequen los proyectos que hay, a lo mejor hay alguno que les interese y digan, bueno, te voy a cooperar, ¿no? Porque a veces lo único que necesitamos en la vida es una pequeña ayuda para poder hacer grandes proyectos, y estoy seguro que mucha gente es lo que necesita, un poco de dinero para hacerlo crecer, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hasta se vuelven personas importantes y que nos cambian la vida. No solamente se vuelven ricos, sino que alteran nuestro entorno. Pero bueno, vámonos al último corte musical. Con respecto a las festividades del pasado domingo, que fue el Super Bowl, que tuvimos un espectáculo de medio tiempo un poco feo, con Katy Perry, que se veía guapísima, por cierto, no importa. Aparecieron los tiburones. Ahí está, pero no, esa no es. Salió Lenny Kravitz como 2 minutos, así que vamos a escuchar algo de Lenny Kravitz, una de sus canciones más famosas, sino que por decir una de la más famosa, cuando tenía su cabello como de niña, rastuda. Así que pues vamos a escuchar un poquito de Lenny, volvemos a las despedidas. DJ Crush. Bueno, pues ese fue el último corte musical de la noche, como les mencioné, algo de Don Lenny Kravitz, que ya le gusta usar bufandotas, hace mucho frío, yo creo que sí está bien que se tape. Y ya vamos a las despedidas, nada más que vamos a mencionar a los ganadores de unas bonitas loncheras de Little Big Planet, y para eso nos va a decir Choco quiénes fueron pues los afortunados y también sus despedidas, y a lo mejor una recomendación también. Así es, pues tenemos los ganadores de unas loncheras totalmente equipadas con una playerita dentro, me parece. Y agradecemos a las personas de PlayStation por facilitar esta dinámica. Y entonces los ganadores son... Había una dinámica por foto, una dinámica random y una de una trivia. Entonces los ganadores son... ¡Choco! ¡Arigato! ¡Arigato cremaisa! Entonces, ahorita en Twitter vamos a poner los usuarios bien, pero es Polito Mires, el primer ganador. Otro es Geek Elías. Y el otro, el pinche Alex. Y así se llama el usuario. Así es usuario. No, que... no creen que sea los... Entonces, ellos son los fabulosos ganadores que en breve nos pondremos en contacto para decirles cómo pueden recoger su grandísima y deliciosa lonchera. Ahí está, pues ahí están los ganadores, tus despedidas, mi queridísimo Choco. Sí, mis despedidas, pues estuvo bien eso del Kickstarter, ojalá que nos hubiera dado tiempo de que nosotros propondiéramos un Kickstarter del tema que hubiéramos querido, pero no dio tiempo. Agradecemos a todos los que nos escucharon ahorita en vivo o en el recalentado. Y es todo. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, mi queridísimo Choco. Vámonos rápido con la siguiente despedida. El buen Dr. Gamer, por favor. Manda muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No digan eso en el chat. Sí les ponemos atención, son importantes. El chat es todo, señores. El chat es vida. Así que si no participaron en el chat, los seguimos invitando a que participen y también los invito a que chequen los top 5 banda en los miércoles, Futuro aguántame, hombre, Futuro aguanta. Los invito a checar los top 5 en el canal de YouTube cada 15 días. Nelly, saludos al Futuro también, a Leme Medina, a toda la banda. Anímense, comenten en las notas, banda, compartan en nuestras redes sociales. Háganos caso, por favor. Por favor, ahí queremos saber todo lo que ustedes opinan. Y que pasen una excelente noche y una excelente semana. Saludos a estos tres, Medina, Nelly, a todos, a Futuro, a todas. Adiós. Muchísimas gracias. También saludos a la gente pues que está con nosotros siempre. Siempre ahí apoyándonos, siempre escuchándonos, nuestras tonteras. Pero pues siempre son fieles. Siempre, ustedes, el chat siempre fiel, ¿no? Y, viva el chat. Ajá, vámonos con el buen Marquito, el millonario de nuestro grupo. Por favor, joven. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Estuvo bastante bueno. Y pues recuerden apoyar a la página de fondeadora.mx, que tiene extraordinarios proyectos, igual para que les den una checada y vean sus favoritos. Hay tecnología, videojuegos y más. Pues igual nos estamos escuchando la próxima semana a Trapsan y a mí en el Cinemas. Pues gracias por estar por aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias. Rápidamente volvemos a mencionar a los ganadores de las loncheras de Little Big Planet, que son @polito_mires, @geek_elias y @pincheAlex. Ahí para que estén pendientes de su cuenta, les vamos a mandar un mensaje directo, probablemente, que eso sea. Traps, por favor, tus despedidas comerciales. No, pues buenas noches, gracias por habernos escuchado. Y pues recordarles que tenemos el cine más todos los martes a las 10 de la noche platicando de lo último en el cine. Sé que por ahí ya se está empezando a armar ahí un flashback en donde voy a participar, pero bueno, eso ya así que podemos ir próximamente. pero pues sí, seguimos camino al Oscar y ya estamos muy cerca del Oscar y lo más seguro es que para el 22 de febrero vamos a estar ahí transmitiendo en vivo para que ustedes vaya a irlos guiando a través de la ceremonia de los Óscares, como se merece, ¿no? Véanlo en cualquier canal, pero escúchenlo por SDMX. ¡Eso! Traps, ya no es sorpresa, de hecho Sorcerer hizo el spoiler ayer, entonces, sabemos que va a ser lunes. Ya se dijo que hoy vamos a jugar. Tetris Attack. Sí. Ahí para que lo chequen, y ahí pues el buen Sorcerer que nos rompió el spoiler, ¿no? Queremos escuchar la sensual voz de Trapsan ahí de sorpresa en el flashback, pero esperemos que esta semana sí vaya el buen Ice. Y hablando de Ice, por favor, Ice, despídete. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que tiene, nos hace el grandísimo favor y honor de escucharnos, tanto en la versión en vivo, como está ahorita el chat aquí disfrutando, tanto en Mixler como en el chat aquí de Reset, como en la versión grabada, ¿no? Ya saben, gente, que sin ustedes pues no tendría muchísimo caso hacer este tipo de podcast ni hacer el material que les enviamos y les hacemos diariamente, ¿no? También anuncios comerciales, pues ya los dijeron todos, ya no tengo por qué esforzarme, ya como siempre me ganan, así de no manchen. Pues ahí están, ya saben, tenemos programas toda la semana hasta el día jueves, entonces es Reset de lunes a jueves, ahí aquí nos pueden encontrar, tanto temas de cine, obviamente de videojuegos, tenemos tecnología también, invitados especiales, ya saben, aquí lo tenemos muchas cosas, probablemente podamos tener más, ojalá vamos a tener más. Pues nada, buenísimas noches, un abrazo a todos y pues nada, gracias. Eso sería todo, muchachos. Les recuerdo, también está el Reset Juega, que aparece los martes. Esta semana tuvimos Rats Insta y algo así, desde PC. Pero pues la siguiente semana ya regresa el tío Ice y el tío Choco, ahí para que lo puedan escuchar. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado esta noche. Yo soy @otro_nivel en el Twitter y también otro nivel en el Xbox Live. Ya ni sabes quién eres. Sí, es que no tengo amigos para compartir. I need a friend. Sí, no, otro nivel en el Gamertag para 360, también para el Wii U. @otro_nivel en el Twitter para cualquier comentario, sugerencia. Coméntenos, por favor, déjenos ahí algunos datos. El jueves hay Push Start. Y les recuerdo, Reset Juega los martes. Siempre pierden. Tenemos nuevo capítulo los martes. Eso sería todo, son las 11:50 de la noche. Les agradecemos mucho. Saludos a la gente del chat, a Nelly, a Medina, a todos. Cuídense mucho, descansen. Y esto fue pues, Top 5. El Game Over. Bye. Bye. Top 5. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.